my darling, I've hungered for your touch. A long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still mine, I need your love. I need your love. God sweet love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. She's the prettiest girl in town. back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. This boy wants you back again. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Por supuesto, siempre es un placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto a esta hora. Partimos con este programa, señores, que se llama... Desde la última estación. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Partimos a esta hora? Sí, pero partimos, ¿sabe con qué? Con decirle cuánto es la temperatura que tenemos a esta hora en Puente Alto. Se están anunciando agüita, sí, se está anunciando agüita para esta semana. El viernes en la noche ya podríamos tener, o sea, el jueves en la noche podríamos tener agüita. Le cuento que la temperatura en este momento en Puente Alto es de 13 grados y la humedad llega a un 62% y está totalmente nublado. Cambió desde ayer hoy día. Cambió, pero radicalmente la temperatura, el clima, en fin, porque tuvimos un día, pero precioso, precioso. Pero bueno, así es el clima y vamos a partir agosto, a propósito hay que pasar agosto. Vamos a partir agosto entonces con agüita, porque según lo que están anunciando, digo, la Dirección Meteorológica de Chile, para el jueves en la madrugada ya podríamos tener algo de agua en nuestra capital y por supuesto también acá en Puente Alto. Vamos con la música, porque la música parte con Albert Hammond a esta hora. Bienvenidos, bienvenidas. Somos Radio Puente Alto 107.5. Creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y

has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos. Hacemos el amor y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Tarde con 13 minutos, 6 de la tarde ya con 13 minutitos. Y a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Sin duda, la noticia estuvo marcada durante toda esta semana del domingo en Venezuela. Fueron muchos los acontecimientos que han habido desde el domingo hasta hoy día martes. Según lo que están indicando las últimas noticias, hay más de 740 detenidos, muchos heridos y hay 11 muertos ya producto de las protestas que se han originado desde el domingo pasado, ya eso de la medianoche, y hasta el día de hoy allá en Venezuela, producto de las elecciones que hubo en nuestro país. Miles de venezolanos se concentraron este martes en Caracas en un acto convocado por la oposición mayoritaria para rechazar por segundo día consecutivo lo que consideran es un fraude en los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, en este caso el CNE, que la víspera proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto con el 51.2% de los votos. Mayoritariamente, vestidos de blanco y coreando consignas contra el chavismo que gobierna el país desde el año 1999, los simpatizantes de la Plataforma Unitaria Democrática colmaron un punto de la ciudad donde esperaron la llegada de la líder opositora María Corina Machado y del candidato presidencial, digo, del bloque antichavista Edmundo González Urrutia. qué habla mal de Machado, que el candidato se ha fijado? Sí. Bueno, eso también tiene un sentido, ¿no? Bueno, la actividad es la primera organizada que se produce a gran escala, luego de que el lunes se registraran numerosas protestas en varias regiones del país en rechazo al resultado electoral brindado por el CNE con el 80% del escrutinio y sin mostrar las actas de totalización. Y después de que el PUD asegurara que cuenta con las pruebas que demuestran que su candidato ganó los comicios con un amplio margen, a diferencia de lo anunciado por el ente electoral. Según la oposición, dicen que ellos tienen alrededor más o menos del 84% de las actas en su poder, y con eso están demostrando que el candidato opositor a Maduro tendría más del 85% más del 65% de los sufragios. Bueno, Machado y González Urrutia llegaron a un lugar a bordo de un camión desde el que recorrieron unos kilómetros en caravana y ofrecieron un discurso en el que reiteraron que la lucha que promueven es pacífica y busca que las autoridades reconozcan que el chavismo en el poder desde 1999 perdió los comicios electorales del pasado domingo. Ambos expresaron su solidaridad con las víctimas de las protestas, calculadas según organizaciones gubernamentales en 6 muertos. Bueno, hasta ahora ya van 11, ¿no? Y 84 heridos, mientras que la Fiscalía computó 349 detenciones, 48 policías y militares lesionados, uno de ellos fallecido por disparos de los manifestantes. EFE constató que luego de unas 3 horas de concentración, la multitud se disolvió pacíficamente, como solicitaron reiteradamente los convocantes, y los ciudadanos despejaron la vía sin contratiempo ni violencia. Pero hay sectores, sobre todo en la periferia de Caracas y en otras localidades de Caracas, donde los enfrentamientos con la policía han sido bastante violentos, por decirlo de alguna manera. Y eso la verdad es que tiene preocupado a toda Latinoamérica en su totalidad. Son muchos los países que están no protestando, sino que pidiéndole al gobierno de Maduro que muestre las actas donde asegura él haber ganado las elecciones, pero hasta el día de hoy y hasta esta hora eso no se ha producido. Vamos con la música porque Andrés Calamaro está con nosotros. Somos Radio Puente Alto. Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y 2 años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás 2 almas rotas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te

28 minutitos. Si yo le preguntara a usted, señora, señor, ¿cuál es su mayor prioridad en la vida? Usted me diría, tener un buen pasar con mi familia, ¿no es verdad? Pero ese buen pasar depende de varias cosas. Depende de cómo, por ejemplo, esté la seguridad, que hoy día es muy precaria, la salud, que también es muy precaria, y las pensiones, que todavía están discutiendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque las principales preocupaciones de los chilenos son eso: la seguridad, la salud y las pensiones. Ya. La seguridad debería ser la primera prioridad para el gobierno de Gabriel Boric, según los chilenos. Eso fue lo que arrojó la última encuesta dada a conocer por el Centro de Estudios Públicos, en este caso la CEP. De acuerdo a la medición, un 57% considera que la delincuencia, asaltos y robos son el primer problema a solucionar, seguido por salud con un 34% y pensiones con un 32%. La pregunta es, ¿tendrá la capacidad este gobierno y el gobierno que viene de terminar con la delincuencia? Lo veo difícil, lo veo difícil. Porque esto no es solamente de ahora, esto viene de hace ya unos cuantos años atrás, ¿no es cierto? Lo mismo que la salud, viene exactamente igual, no es solamente de ahora, viene de mucho atrás. Y las pensiones, que ya llevan casi 2 años discutiendo esto, o sea, del gobierno pasado, que tampoco, del anterior incluso, de cuando la expresidenta Bachelet la presentó, que no se llevó a ninguna parte, cuando lo presentó Sebastián Piñera, no se llevó a ninguna parte. Y ahora que lo presenta Boric, de diferentes maneras, tampoco se llega a ninguna parte. Yo creo que ahí lo que hace falta es unidad de toda la clase política, lo que en este país nos ha dado ya hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo. En relación con las causas de la delincuencia, un 60% de los encuestados apuntó a la migración irregular, mientras que un 53% cree que se debe a la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes. Yo creo que junto con eso también está lo frágil que resulta ser nuestro sistema judicial, claro, porque van cambiando las cosas, pero permanentemente no se mide a todo el mundo con la misma vara. Hay un montón de gente que es muy, pero muy privilegiada judicialmente hablando, y otros que, porque tienen dinero, porque pueden pagar buenos abogados, no uno, sino que varios, ¿no es cierto?, salen ya sea libre, bajo fianza o con arresto domiciliario. Eso también es difícil de cambiar. Ahí es lo mismo, también es una política de Estado, señores. No es una política de un gobierno solamente, es de Estado. Bueno, la medición fue realizada a 1.478 personas en 118 comunas entre el 31 de mayo y el 14 de julio, con un error de muestra de un 2.8% en un nivel de confianza de un 95%, que es lo que tiene esta encuesta. ¿Ya? Encuestas van, encuestas vienen, pero no se soluciona absolutamente nada. Si a eso le agregamos lo que es la delincuencia, la salud, las pensiones, el costo de la vida hoy día en los chilenos, porque se está notando hoy día, nos cuesta mucho más vivir. Hoy día nos cuesta ir al supermercado mensualmente porque no nos da, así de simple. Estamos viviendo en un momento bastante crítico. Y en cuanto a lo que es la migración, imagínense la cantidad de venezolanos que van a salir de Venezuela, valga la redundancia, producto de que Maduro va a seguir en el poder. Van a ser muchísimos, y muchos de ellos van a llegar a nuestro país porque aquí tienen familiares, entonces les es más fácil. Así que es complicado. Vamos con Café Quijano, que está con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto. Pienso en el momento en que dijimos hasta pronto y en aquel siento, si es nostalgia o me miento, cuando creo que es recuerdo. No te olvido, mexicana, hoy te extraño tanto, mexicana. Tal vez no sea nostalgia, es amor con un después, quizás sea el destino que se empeña en sorprender. ¿Quién sabe lo que esconde esa libreta del ayer? ¿Quién dice que no es fácil encontrarnos otra vez? Te imagino en ese instante en el que estamos frente a frente, esperando a que te acerques. Siempre fuiste más valiente. Caminas y te acercas y ni hablas, solo besas. Y me juras que esperabas mi llegada. No te olvido, mexicana, hoy te extraño tanto, mexicana. Tal vez no sea nostalgia, es amor con un después. Quizás sea el destino que se empeña en sorprender. ¿Quién sabe lo que esconde esa libreta del ayer? ¿Quién dice que no es fácil encontrarnos otra vez? Solo eso. Encima tenías a todas las niñas con su tontería detrás de tus huesos pidiéndote besos. Eras el jefe de 80 soldados más 100 mequetrefes haciendo de malos. Y siendo un imberbe andabas en moto con un plumas verde haciéndote fotos para un calendario con chicas de barrio. Y siendo tan listo, ¿quién te ve y quién te ha visto? Sin arte ni oficio, matándote a vicios. Queriendo a un padre modelo, aunque solo tuviera fachada y dinero, que no nos quisiera, que solo nos diera. Y siento decirte que hoy me arrepiento de haber envidiado a un padre contento, solo con verte los bolsos repletos de malos augurios y el falso respeto de aquellos soldados de un tiempo pasado. Y siendo tan listo, ¿quién te ve, quién te ha visto? Sin arte ni oficio, matándote a vicios. sepa que eres preciosa, que las flores te reclaman junto a ellas. Morenita, eres linda y eres bella. Morenita, que me matas, que me muero, que en la calle no te veo, no te veo. Los vestidos que te pones de colores son dibujos de tu cuerpo, morenita. Dile a mami, morenita, que afuera un hombre te espera. Dile a mami, morenita, que ya eres mujer. Dile a mami, morenita, que afuera un hombre te espera. Dile a mami, morenita, que ya eres perlas de mi abuela, te regalo con su consentimiento, pues me dijo que eran tuyas, morenita, porque tú eres la perla de mi vida. A la puerta de tu casa yo te espero, tengo el resto de mis años para ti. Sal a mis brazos, morenita, yo te quiero. Con las flores de mi jardín. Dile a mami, morenita, que afuera un hombre te espera. Dile a mami, morenita, que ya eres mujer. Dile a mami, morenita, que afuera un hombre te espera. Con 43 minutitos. Ya está ahora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5 estamos presentando desde la última estación. Sin duda, bueno, yo les contaba en adelante cuando partió el programa de que de ayer a hoy el clima es totalmente diferente. Bueno, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile, para la madrugada del día jueves podríamos tener agüita y todo el día viernes, pero todo el día viernes. Sí. Así que a prepararse, porque vamos a tener, como les contaba, agua durante estos días que se nos vienen días de fin de semana. Así que por lo tanto hay que estar preparado para ello. Están declarando zona de emergencia, sobre todo en la zona del Ñuble, así que hay que estar allá. Bueno, eso les quería contar. Después, cuando terminemos el programa, les voy a decir cómo va a estar el tiempo durante los próximos días. Lo va a confirmar el retiro de personal diplomático chileno de Venezuela, tras exigencia del régimen de Maduro. Usted sabe que aquí al venezolano se va a hacer mucho más difícil, si ya era difícil, conseguir visa, conseguir pasaporte, conseguir documentación, que es indispensable para los extranjeros, tramitarla en sus respectivas embajadas, en sus respectivos consulados. Hoy día les va a ser mucho más difícil porque no van a haber diplomáticos venezolanos en nuestro país. En la Embajada de Chile, según lo que estaba anunciando la vicepresidenta, en este caso Carolina Toa, confirmó al mediodía de este martes que Chile retirará en las próximas horas al personal diplomático de Venezuela. Esto tras la exigencia del régimen de Nicolás Maduro, debido a que el gobierno del presidente Gabriel Boric evitó reconocer los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional de Elecciones de ese país y que dieron el triunfo al actual mandatario. Pero desde el complejo fronterizo Los Libertadores, la autoridad nacional señaló: a pesar de lo complejo que sea la situación, vamos a enfrentarla y sin perder ese norte en ningún momento, sin ningún otro cálculo. Para ello, en las próximas horas se van a llevar adelante los movimientos de nuestro personal en Venezuela y ya se está, dice, trabajando en ello. Aquí se encuentran presentes el director nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serena, que tiene una importante delegación como parte de ese cuerpo diplomático en nuestra embajada allá en Venezuela, y la organización de ese traslado está llevando a cabo correctamente y no tenemos duda que se va a poder desenvolver sin dificultades. Eso porque se va a quedar una pequeña delegación en la embajada de Chile en Venezuela, a objeto de que los chilenos que residen en Venezuela puedan, bueno, hacer algunos trámites como renovar pasaporte, por ejemplo, pedir certificados de AFP, en fin, son varios los trámites que usted puede hacer cuando usted está viviendo en el extranjero y cuando usted está viviendo como inmigrante en algún país. Así que, por lo menos, la embajada chilena no va a quedar vacía, no así la embajada venezolana en nuestro país, porque se dice que van a retirar a todo su personal. Y cuando dicen todo, es todo. Así que lo lamentamos mucho por los venezolanos residentes en nuestro país, que se les va a complicar más. Si quiere venir algún familiar, por ejemplo, hacer algún trámite para ir a Venezuela, a ver algún familiar, va a ser bastante difícil. Vamos con la música porque Charles Aznavour está con nosotros a esta hora, cuando ya son las 6 de la tarde con 47 minutitos, así es. Somos Radio Puente Alto 107.5 y esto es Desde la Última Estación. Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar. Mas temblará el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y el reposo hallaré. Por mi bien yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto será mejor que pueda una razón tener, que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón. Por mi bien, por mi bien, para soñar a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré. el cielo a prisa teje un chal de lana, mas no te llenes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol mañana, yo te daré calor, yo te daré calor. Vamos los dos a pasear al Sena, que en sus orillas hay verdor, mi amor. Mas si la brisa al refrescar te apena, yo te daré calor, yo te daré calor. Déjame enlazar tu brazo con el mío y alegre me dirás con dulce emoción que ya no sientes frío junto a mi corazón. Si el aire riza sin piedad tu pelo, mi suéter ponte sin tardar, amor. Mas si persiste el frío en ti, mi cielo, yo te daré calor, yo te daré calor. Está silbando por París el viento, sube conmigo hasta el desván, amor. Tu cara en flor alegrará mi aliento, yo te daré calor, yo te daré calor. Puerta y ventana cerraré mi vida y un dulce fuego prenderé, mi amor. Ten confianza solo en mí, querida, yo te daré calor, yo te daré calor. Y sin el hogar me faltan hiena y ramas, con ciego frenesí al verte sufrir, los muebles a las llamas arrojaré por ti. Y si la nieve con disfraz de arminio muerde el cristal, duerme feliz, mi amor. Que noche y día y al igual que a un niño, yo te daré calor, yo te daré calor. El cielo a prisa teje un chal de lana, mas no te llenes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol mañana, yo te daré calor, yo te daré calor. ¿Quién, cuando ya no aliente, silenciosamente llegará hasta ti? Y como el olvido ya te habrá vencido, le dirás, querido, al igual que a mí. ¿Quién borrará mis huellas y encendiendo estrellas en la oscuridad abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad? ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? Me ausente, va a cruzar el puente que mande cerrar y pondrá colores en tus sinsabores y te hará olvidar pronto mi pesar. Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir a ver de cara la verdad del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel, y sé que nunca ese color le fue a tu piel. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa un anochecer y pondrá su empeño en velarte el sueño y lo harás tu dueño casi sin querer? ¿Quién besará tu pelo y en tu negro duelo te pondrá un clavel y ya diferente te verá la gente, nueva y sonriente como un cascabel? ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién? Dime dulce bien. ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién amor en tu sien? ¿Quién por sustituirme y por destruirme sin contemplación romperá en pedazos todos nuestros lazos y sin compasión mi propio corazón? Ya están faltando 7 minutos para las 7 de la tarde, 7 minutos, 3 minutos ya para las 7 de la tarde, eso es 3 minutitos para las 7 de la tarde. Oiga, dicen que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Porque uno en los Juegos Olímpicos puede esperar un montón de cosas ya. Pero que una mujer con 7 meses de embarazo compita en alguna de las disciplinas que tienen los Juegos Olímpicos es muy difícil. Bueno, la esgrimista egipcia, Nada Hafez, reveló en redes sociales que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 embarazada de 7 meses. 7 meses. Alex alcanzó los octavos de final, derrotando por el camino a un rival con mejor ranking que ella, actualmente número 26 del mundo. La egipcia, que disputó en París sus terceros Juegos Olímpicos, derrotó a la estadounidense Elizabeth Tartakovic antes de caer contra la supercoreana Yeonjun Jin o Jeon en octavo de final este lunes. Bueno, 3 veces olímpica, pero esta vez llevando un pequeño olímpico, anunció en Instagram la joven de 26 años. Lo que parecía que eran 2 participantes, en realidad eran 3, dijo. Estaba mi rival, yo y mi futuro bebé, escribió en inglés. Hafez participó en los Juegos de Río el año 2016 y hace 3 años en Tokio en la categoría de sable, un arma que requiere mucha velocidad y reflejos de sus deportistas. Hafez dijo sentirse orgullosa por haber alcanzado la ronda de octavos de finales. La montaña rusa, que supone un embarazo, es suficientemente dura, pero tenéis que encontrar el equilibrio entre la vida y el deporte fue agotador, pero valió la pena, escribió la deportista. También agradeció la confianza que tuvo su esposo y su familia. Su publicación en Instagram superó los 29.000 me gusta, con muchos internautas elogiando a la deportista. Encontrar, dice, el equilibrio entre estar embarazada y seguir tu pasión nunca es fácil. Deberías estar muy orgullosa de ti misma, dijo un usuario. Es increíble, pero no es trampa luchar 2 contra 1, pero me da otro. Muy inspirador, por lo tanto. Así lo comentaron varios de sus seguidores. Sin embargo, también recibió comentarios sexistas, recrimiéndola por haber competido embarazada, insinuando que eso ha afectado a su rendimiento y a su país. Es una historia hermosa, por supuesto, pero quiero que gane Egipto. Tal vez otra jugadora podría haber ido en tu lugar. deberías haberle dado tu lugar a alguien que pudiera competir. Esto es muy irresponsable. Se supone que esto es una broma, le preguntaron. ¿Y en eso se gastó millones el país?, preguntó otro. ¿Dónde está el sentido común?, preguntó otro. Son algunos de los mensajes negativos que le han llegado a la deportista. Primero probé natación y gimnasia, pero cuando tuve que dejar la gimnasia probé esgrima de casualidad, declaró en comentario publicado por la Federación Internacional de Esgrima de su país. Sentí que quería probarlo después de ver a un amigo y una vez lo hice, me encantó, agregó. Bueno, decir cómo llegó entonces a estar en tres Juegos Olímpicos. ¿Es una gracia? Claro que es una gracia. Quién sabe todavía, que mucho, pero mucho más difícil. Vamos con la música, tengo un recuerdo, vamos con la música, también con la tanda, y estamos de regreso en un ratito más. Un bonito recuerdazo. ¿Usted se acuerda del Plan 91? ¿No? Bueno, aquí lo vamos a recordar. Chino Kim, Papa Cuñán, No Paz, Indupagado, no me acuerdo. Bueno, había varios ahí. Antonio Zabaleta también estaba en el Plan 91. Mira aquí está. Una compañía más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Instituto Natural Mónica Marchant, ubicado en Avenida Conchitoro 748, oficina 13, Block 1, ofrece a la comunidad cursos de podología primer nivel avanzado, masoterapia, manicure completa, maquillaje, tratamientos de podología clínica, masoterapia, masajes reductivos, drenaje linfático, masajes de relajación, depilación, limpieza facial, tinta y ondulación de pestañas. Llámenos al 2285-39158, 2285-39158 o al WhatsApp más 569-92500-126, más 569-92500-126.

Porque yo soy bastante cuidadoso con mis mascotas, de abandonar perros, sí, a la que te criaste, ¿no? Como diría mi abuela. Y la verdad es que eso está muy, pero muy mal. ¿Por qué les cuento esto? Porque sí que el Parlamento de Turquía aprobó este martes pasado, una polémica ley que busca poner fin a la presencia de perros callejeros en las ciudades y el campo, al obligar a los ayuntamientos, en este caso a los municipios, a capturar a los animales y trasladarlos a perreras. La ley, que suscitó un amplio rechazo en la oposición y parte de la población, fue adoptada en la madrugada de hoy con 274 votos de los dos partidos de la coalición que está gobernando en este momento, y el que son los islamistas, los AKP, y el ultranacionalista MHP, que sacó 224 votos en contra. El Ministerio de Agricultura y Bosque estima que en Turquía viven unos 4 millones de perros sin dueño, sin que sea posible controlar la población mediante campañas de esterilización, que señala no supera una media de 260 intervenciones por año. En consecuencia, con la legislación vigente hasta ahora, las autoridades capturan a los animales callejeros, sobre todo a los perros, para vacunarlos y esterilizarlos antes de volverlos a dejar en libertad. En los últimos años han aumentado las protestas de ciudadanos que consideran a los perros asilvestrados un peligro, principalmente dice, por las muchas decenas de muertes que causan al año. Sin embargo, al respecto, no hay cifras precisas y las recopilaciones de casos incluyen accidentes de tránsito y niños atropellados por un vehículo cuando huían de algún perro. Numerosos ciudadanos que tienen por hábito alimentar a manadas de perros en la periferia de las ciudades o pueblos sostienen que estos animales casi o la gran mayoría no son agresivos. Aún así, el gobierno de este país prometió limpiar las calles y trasladar a todos estos perros a perreras para que puedan ser adoptados. ¿Dónde está el tema? El borrador inicial de la ley preveía sacrificar a los perros que no encuentren dueños en un plazo de 30 días, pero esa cláusula fue eliminada tras recibir duras críticas incluso de grupos islamistas aliados al Erdogan. La ley aprobada hoy solo permite sacrificar a animales que padezcan enfermedades incurables, representen un riesgo agudo de contagio o supongan un peligro incontrolable para la vida y la salud humana y de otros animales. Sin embargo, la oposición teme que la obligación de encerrar a los millones de perros conduzca a un hacinamiento insostenible en las perreras que forzaría el sacrificio de los animales ya que la ley no contempla la opción de volver a dejarlos en libertad. Actualmente hay 250 refugios con capacidad para 90.000 perros en toda Turquía. Ahora, ¿dónde se van a llevar a 4 millones de perros? La verdad es que no se sabe. No, no se sabe. Por esa razón, les insisto, no hay que dejar a los perritos abandonados. No. Porque aquí también de repente puede pasar lo mismo, que sean tanto los perros callejeros que tengan que tomar una medida de este tipo. Ojalá que eso nunca ocurra. Ojalá que nunca ocurra. Y eso depende no del gobierno, no del sistema de salud nuestro. No, depende única y exclusivamente de nosotros, que seamos responsables con nuestras mascotas. Ahí está el tema. Vamos con la música porque Rafael, el de España, está con nosotros. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer. Y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás, y pensar que siempre te dije que por nada. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero como ayer. Y pensar, aunque siempre te quise, como a nadie yo he querido jamás. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Ahora no hay quien me detenga, aunque

plata. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras y llores si te humilles ante este gran amor. Que la vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Rafael nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 7 de la tarde con 29 minutitos. 7 de la tarde ya con 29 minutos. Yo les cuento que Puente Alto en este momento, aunque usted no lo crea, subió la temperatura un grado. Tenemos 14 grados y la sensación térmica también es de 14 grados y la humedad llega a un 56%. Eso es lo que está indicando a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Y también le quiero contar de que para mañana miércoles, la mínima llegará a los 9 grados y la máxima no va a superar los 15 grados. Tendremos una madrugada mañana, tarde y noche totalmente cubiertas. Para el día jueves, 1 de agosto ya, la mínima sería de 8 grados, la máxima llegaría a los 13 grados. Vamos a tener una madrugada mañana y tarde cubierta para terminar cubierto y algunos chubascos en la noche. En la nochecita. Y para el día viernes, ojo, porque la mínima sería de 8 grados, la máxima no va a superar los 11 grados, y durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, tendremos cubierto y lluvias. Lluvias, señores. Sí. Y van a ser en algunos momentos bastante copiosas. Sí. Se calcula que van a ser unos cuantos milímetros de agüita que van a caer durante ese día viernes. Y el día sábado la mínima sería de 4 grados, la máxima llegaría a los 13 grados y vamos a tener una madrugada cubierto y con chubascos. En la mañana cubierto, en la tarde nublado, para terminar nublado en la noche. Para el día domingo ya se está anunciando una mínima de 5 grados con una máxima de 14 grados, nublado en la madrugada, nublado en la mañana, nublado en la tarde, para terminar nublado en la noche. Ojalá que sea así, porque si no, después de la lluvia, la señora que se nos viene, se la encargo. Sí, terrible. Bien, hasta aquí los dejo. Será hasta mañana, cuando a esto que sea a las 6 de la tarde, y por supuesto siempre a través de Radio Puente Alto, les presentemos este programa que se llama Desde la Última Estación. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por el WhatsApp, muchas gracias por los saludos. Que estén muy bien, que tengan un bonito término de día y será hasta mañana. Si Dios me lo permite, la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos, como siempre, acá en Radio Puente Alto. Voy a dejar con Maná. Que estén muy bien. Chao, hasta mañana. Rayando el sol, rayando.

Se ha puesto